Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya estamos en el tercer programa de esta temporada 2015 de Expreso Farco. Como siempre les decimos, tratamos todas las semanas un tema en especial que intentamos profundizar y desarrollar un poco más que lo que hacemos habitualmente con los temas que tocamos en nuestro noticiero, el informativo de Farco. Y esta semana volvemos a hablar en Expreso Farco de la otra economía, de esa economía que existe y que late cada día en el trabajo de los emprendedores, de los agricultores familiares, de las ferias, de los artesanos, de las cooperativas de todo tipo que hay en nuestro país. Y también las radios comunitarias recordamos los momentos duros de nuestro pueblo. La semana pasada hablábamos de las causas de las inundaciones de este año en nuestro país y hoy recordamos la inundación de la ciudad de La Plata, justo cuando se cumplieron 2 años. Los invitamos entonces a escuchar el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La justicia dijo que murieron 89 personas. Las organizaciones de inundados aseguran que fueron más. A 2 años de la terrible inundación de la ciudad de La Plata, el reclamo de justicia y de respuesta al Estado ausente sigue siendo el mismo que en aquellos días de abril de 2013. Abre el Expreso Farco de hoy Corina Duarte desde Radio Estación Sur de La Plata. Cuando se alquilan tierras, casas a muy bajo costo, estás exponiendo a muchísimas personas a que se inunden, es decir, por lo menos tener este mapa, porque la verdad es que se está jugando con muchísimas vidas humanas, porque se sabe, en algún lugar se sabe cuáles son las tierras que son inundables, y que esta información, al no ser pública, las familias en la búsqueda de viviendas que a las cuales poder acceder se instalan en estas zonas y que después son las que sufren las principales consecuencias. Algunos de los discursos que se escucharon aquí de las diferentes asambleas. Los que somos pobres, decían, por ejemplo, gente de la Asamblea de Tolosa, ahora somos más pobres. Entonces, esas realidades no son algo para desmerecer o para no tener en cuenta a la hora de planificar. Aunque un poco lo que está en evidencia a partir de los diferentes discursos es que desde hace un año el reclamo básicamente sigue siendo el mismo. Se cumplieron este 2 de abril 2 años de las inundaciones de la ciudad de La Plata. Como se realizó en el primer aniversario frente a la municipalidad en Plaza Moreno, se desarrollaron diferentes actividades que recuerdan las responsabilidades políticas y judiciales en una tragedia que expone aún visiblemente sus marcas. Voces que recuerdan un martes de silencio. Pasó que Rosa, el nene de Rosa llama a mi novio diciendo: nos estamos ahogando, está muriendo en la esquina. La calle era un río, era zarpado, la velocidad, todo, ¿viste? Sí. Eso me llamaba mucho la atención, lo fuerte que iba, ¿viste? El agua. A ver el desastre. Todo lo que estaba apilado, el agua lo había movido. Todo. Absolutamente todo lo que yo había tratado de salvar había quedado bajo el agua. pensé llamar a todos. A todos, fue a policía, a bombero, a defensa civil, a todo el número que me dijeron llamé, nadie me contestó, nadie. Esa noche no se escucharon helicópteros, no vi un testimonio de alguien que haya dicho que había, no sé, lanchas de prefectura o botes, o los camiones esos que pueden andar, qué sé yo, a 2 metros de altura, digo, del agua, nada, era ausente, estuvo nunca directamente. Además ni siquiera como digo diciendo lo que pasó, porque también me parece que eso es como un re agujero. Las radios comunitarias, las organizaciones sociales y políticas, sindicatos, los vecinos organizados y solidarios, formamos parte del batallón de respuestas ante tantas preguntas. Totò Marcioni, de Justicia y Libertad, y un análisis que traspasa el mes de abril. Fundamentalmente lo que teníamos para decir, lo que nos parece que está un poco ausente en todo lo que tiene que ver con lo que está dando vueltas alrededor del aniversario de inundación, es que en la mayoría de los barrios de la periferia de La Plata, las veras de los arroyos, los lugares más postergados de la ciudad, pasaba una cosa, que es que el 2 de abril mostró mucho, mostró una tragedia, pero que existía antes, con muchos años de anterioridad al 2 de abril, barrios enteros que se inundaban antes del 2 de abril, inaccesibles porque no tienen una vereda, una calle, un zanjeo, bueno, y una serie de problemas y dramas que son los que se viven las contradicciones de esta ciudad, ¿no? Independientemente de si las obras que se anuncian realizadas se hacen o no, si es publicidad o no, si el avance es mayor o no de lo que se declara, lo concreto es que cuando se le pregunta o se ve o se camina por cada uno de los lugares, el resumen o el balance de eso es que en general se vive o en las mismas o en peores condiciones que antes. Las asambleas de vecinos se encontraron para debatir sus necesidades y exigir respuestas ante los estados municipal y provincial. Gabriel Colauti, integrante de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación, así define aquello que aún se espera. Los reclamos son memoria, verdad y justicia. Memoria para que no vuelva a pasar lo que pasó, verdad para saber el número real de las personas que fallecieron y sus identidades, y justicia para que los responsables de esta tragedia, que era evitable y anunciada, estén donde tengan que estar. La Plata está en sus horas más críticas, luego de la peor catástrofe climática de su historia. Una lluvia que superó la media de otoño en cuestión de horas, dejando en evidencia la pobrísima infraestructura. A la pérdida de hasta ahora 51 vidas, que puede seguir creciendo, se suma la búsqueda de los desaparecidos. Queríamos saber la cantidad de personas fallecidas encontradas y cuántas han sido reconocidas. 51. Está siendo rastrillada prácticamente todas las casas allá. Luego de haber rastreado 5.940 domicilios, no hemos encontrado más víctimas y las víctimas ascienden a esta hora y como listado, diríamos, final, 51 personas. Creemos por la información que nos va llegando y por el trabajo que está haciendo nuestra policía que es prácticamente la mayoría de los casos desgraciados están expresados por ese número. En el tema de personas no halladas o desaparecidas, tuvimos 110 llamados al 911 denunciando desaparición de personas. 106 fueron encontrados ilesos y están en su domicilio. 4 de ellos, o sea, los 4 que restan de los 110 llamados, eran fallecidos. El número de muertos, el ocultamiento de las cifras, la innegable responsabilidad del gobierno provincial en mentir y la inacción del gobierno municipal ante estos hechos dieron lugar a allanamientos que incluyeron la propia morgue, demostrando una extensa gama de irregularidades y desprolijidades que aún hoy tienen su correlato. La semana pasada, y a 2 años de la inundación, el juez Luis Federico Arias falló a favor del habeas data presentado por la Comisión Provincial por la Memoria acerca de las irregularidades que se encontraron en la morgue en el marco de las investigaciones por las personas que murieron durante el 2 de abril. Hay cuerpos que no están identificados, que están no tienen rótulos, hay dos cuerpos a veces en la misma bolsa, hay restos humanos que no se sabe quién pertenece, digamos, una bolsa donde dice restos varios, no se saben si son de un mismo cuerpo, si son de varios cuerpos, cuerpos de niños con, mezclados con animales, que no, no están vinculados con ninguna actuación penal. ¿Por qué están allí? Bueno, no lo sabemos. Desde Radio Estación Sur de La Plata, a 2 años de la inundación. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país. Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas. En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur. Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales. El micrófono prendido desde entonces. Multiplicando. Caminando. Buscando. Contando. Denunciando. Recordando. Desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar. Estás escuchando Radio Estación Sur. 91.7 La Plata, Argentina. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y el año pasado las radios comunitarias le contamos al país que las organizaciones campesinas, indígenas y de pequeños productores agropecuarios consiguieron que se aprobara algo impensado hasta hace unos años, una ley nacional de agricultura familiar en cuyo diseño y elaboración ellos mismos pudieron participar. También les contamos el año pasado que en la provincia de Santa Fe, los emprendedores de la economía social y solidaria lograron que se aprobara una ley que obliga al Estado provincial a apoyar al sector, una ley que ellos mismos escribieron. Ahora, las organizaciones del sector de todo el país van por una ley similar, pero a nivel nacional. Y se está debatiendo en foros en distintas ciudades donde se intenta recoger opiniones y propuestas. Vamos a la ciudad de Córdoba. Se viene nuestra compañera Pierina Propato desde Radio Comunitaria La Ranchada. Hola, ¿cómo están? Desde Radio Comunitaria La Ranchada en Córdoba nos sumamos al Expreso Farco de esta semana. El sector de la economía solidaria está discutiendo una nueva ley federal y para eso el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria, el INAES, está llevando adelante foros en todas las provincias para que diferentes actores acerquen sus inquietudes y propuestas. Córdoba ya fue sede de un preforo o foro especializado, como se los denomina a los encuentros temáticos. En este caso fue para mutualistas y resultó positivo en términos de propuestas. Nahum Mirad, que es coordinador del Programa Nacional Usina de Medios, destacó la diversidad de propuestas que se presentaron y resaltó la importancia de este tipo de debates. Vamos a escuchar entonces a Nahum Mirad. Hay propuestas de modificaciones más profundas, propuestas de modificaciones menos profundas, sosteniendo que las leyes vigentes son las que tienen que alumbrar en los próximos años nuestra realidad cooperativista y mutualista. Pero hay una cosa más importante que las propuestas de ley, que es que como sector, como espacio específico de la economía, sin fines de lucro, sin fines comerciales, nos estamos dando este debate en todo el país. Pensamos que es la oportunidad de, sino que tiene que ir a cuestiones como la promoción, tiene que ir cuestiones a, como por ejemplo, dar cuenta de nuevas realidades. Y en este sentido, Miguel Rodríguez Villafañe, abogado de la Mutual Mujica y Radio La Ranchada, tiene una propuesta muy interesante para incluir en el debate, al menos de la próxima ley o de lo que va a ser la próxima ley, y que tiene que ver con la capacitación, la educación y los medios de comunicación de las cooperativas y mutuales. Escuchamos a Miguel Rodríguez Villafañe. El cooperativismo, especialmente el cooperativismo cuando nació ya en el año 1844, tuvo en claro de que había que unirse para trabajar la lógica de la solidaridad, pero para ello también había que educar. O sea, decir, la solidaridad implica también tener hombres y mujeres integradas, pero educadas en general, obviamente, pero particularmente en la lógica de la solidaridad. Eso trajo como consecuencia luego que todas las leyes cooperativas o mutuales prevén o se establece la necesidad de dejar un porcentaje de lo excedente, en el caso de la cooperativa el 5%, y en el caso de las mutuales se sugiere que en el estatuto se ponga una reserva del 10% también de lo excedente, con destino a la educación cooperativa. Esto, si era importante en 1844, ahora más que nunca, es importante que ese dinero también se destine particularmente a los medios que tienen una lógica cooperativa, mutual o de la economía solidaria, para que se dé esta ida y vuelta, que esos medios tengan a su vez los ingresos necesarios para hacer los productos adecuados en este momento, y que a su vez a la sociedad pueda llegarle de la mejor forma esta necesidad de educarnos en la cultura de la solidaridad. Y esto es particularmente importante teniendo en cuenta que hoy en día la nueva tecnología también tiene sus costos, porque a veces parece un absurdo pensar que a veces las cooperativas terminan invirtiendo en medios que al menos no tienen la filosofía cooperativa y no ayudan a los medios cooperativos o a los medios comunitarios a tener sustentabilidad. Recordemos que actualmente las cooperativas pagan un impuesto del 2% sobre su capital neto todos los años, y que ese dinero, que es mucho, cuando vuelve a las provincias en carácter de coparticipación federal con destino a la educación y capacitación cooperativa, muchas veces encuentra otro destino que nada tiene que ver con la educación. En este sentido viene la propuesta de Miguel Rodríguez Villafañe, recordemos que es abogado de la Mutual Mujica, de varios sindicatos de Córdoba y que además es especialista en derecho comunicacional. Creo que este es el momento que la economía solidaria debe volver a empoderarse de esos dineros, tener imaginación para poder usarlo de la mejor forma y, por supuesto, en eso privilegiar la posibilidad de aportes, de pautar publicidades o colaborar en productos. O sea, imagínense, las cooperativas deberían estar a cada rato convocando a creativos para que hagan productos televisivos, radiales o programas en donde se pudieran trabajar valores cooperativos que, por supuesto, ayudan a la lógica de cada uno de esos medios y nos permite a su vez buscar excelencia, porque tampoco nos podemos permitir que, porque los medios sean cooperativos, de la economía solidaria o mutuales, no tengan la calidad que tenemos que dar. Tenemos que demostrar que, aun cuando seamos radios comunitarias, no es que le damos productos de tercer nivel a nuestra gente. Tenemos el derecho y la obligación de dar productos de primer nivel, y para lo cual también convocar a que todos las cooperativas, las mutuales, las organizaciones de la economía solidaria también privilegien un porcentaje de su dinero para educación cooperativa en proyectos que permitan potenciar los medios de lógica cooperativa, mutual o de la economía solidaria, especialmente en lo que hace a las nuevas tecnologías de comunicación y de información. Debate interesante, sin duda, sobre todo para quienes pertenecemos a medios que no manejan presupuestos abultados, y un nuevo desafío para pensar nuevas formas de producciones y de relaciones dentro del sector de la economía solidaria. Hasta aquí llegamos. Mi nombre es Pierina Propato. Nos encontramos en la próxima. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y seguimos en Córdoba, vamos a Altagracia, porque allí también llega el debate de la nueva ley de economía social y solidaria que se está discutiendo en distintos lugares del país. En esa ciudad está la cooperativa Fábrica de Ideas, que produce un diario impreso, un portal de internet y también la Radio Tortuga, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ellos prepararon este informe para el Expreso Farco. Este año 2015, donde el Instituto para la Promoción de la Economía Solidaria Argentina, IPES, impulsa debates regionales para enriquecer el preproyecto de Ley Federal de Economía Social y Solidaria, la ciudad de Altagracia y en general el valle de Parabachasca en la provincia de Córdoba se deben un debate profundo sobre el rumbo de la economía social y solidaria. En este marco, los logros, proyectos o avances van poco a poco cimentando la base del trabajo en conjunto, que si bien no logran aún grandes cambios en la economía local, resultan sí beneficiosos para la comunidad. En este sentido, volviendo a los foros que se están realizando, Naún Mirat, coordinador del programa Usina de Medios, perteneciente al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, nos decía lo siguiente. El preproyecto de ley lo lanzó el año pasado, en diciembre del 2014, el presidente de INAES, Patricio Griffin, lanza un preproyecto que se elabora a partir de recopilar distintas normativas, como articularlas en un articulado, más algunos proyectos, otros proyectos de ley que ya estaban circulando, se armó un cuerpo y se le dio forma de preproyecto. Ese preproyecto se puso a disposición del movimiento cooperativista y mutualista de todo el país para que se lo analice, se lo revise y en todo caso se le agreguen o se le saquen cosas. A partir de ese esquema que se presenta a los principales dirigentes de cooperativismo y mutualismo de todo el país, desde el IPES tomamos la determinación que el debate no había que darlo solamente puertas adentro en lo que podían ser las federaciones o confederaciones sectoriales, sino precisamente dar un debate de cara a la sociedad. Porque de alguna forma es un tema trascendental, es un tema que no puede quedar reducido solo al espacio de la economía solidaria en sí. Asimismo, en la localidad de Nizacate, ubicada a escasos kilómetros de la ciudad de Altagracia, funciona el Banco de la Economía Popular, que entrega microcréditos a pequeños productores y emprendedores de la zona y que Naún analiza de la siguiente manera. Hay un montón de experiencias nuevas que empezaron a ocurrir fundamentalmente en los últimos años, que tiene que ver con estas experiencias, los bancos estos, las cuestiones de microcrédito, etcétera, pero también toda la experiencia de las empresas recuperadas. Un sinnúmero de experiencias nuevas que tienen como base alguna forma de cooperativismo o asociados, incluso en muchos casos se asocian pymes, cooperativas, mutuales, digamos, hacen alguna integración y se desarrollan proyectos en distintas áreas, en el tema de comunicaciones, en el tema salud, en muchas áreas, que la normativa anterior lo contempla en términos muy generales como asociación de cooperativas, por ejemplo. Entonces, esas nuevas experiencias, bueno, es importante recogerlas desde las prácticas, transformarlas en propuestas y, bueno, que esas propuestas queden contempladas en el nuevo marco normativo. Este tipo de organizaciones o asociaciones de las que habla Mirat, que no se encuentran dentro del marco normativo, puede ejemplificarse con la Feria Artesanal y Cultural de Villa La Bolsa, una comuna conectada a Altagracia por la Ruta 5, que constituye un espacio creado por un grupo de artesanos y productores del Valle de Parabachasca. La feria, según la describen sus propios integrantes, es un lugar de encuentro donde se comparten trabajos y producciones artesanales y además se comparte también música, teatro, películas, documentales y distintos talleres artísticos. De igual forma, la Biblioteca Popular Domingo Sarmiento, de aquí de la localidad de Altagracia, viene juntando fondos a través de ferias y mingas a fin de culminar la construcción del nuevo edificio, por lo que, según palabras de una de sus socias, Mariana Lipka, están intentando poblar el nuevo terreno. Los objetivos son, me parece, principalmente dos. Uno es recaudar algo de dinero para la biblioteca y después, bueno, hay como un espíritu que es el que también tienen las mingas, digamos, que es el de poblar el terreno, el de empezar a hacer actividades ahí, que los vecinos se sumen, aunque aún no esté el edificio de la biblioteca, pero que vayamos poblando ese lugar, que se sepa que ahí va a estar la biblioteca algún día. Y bueno, ir haciendo actividades ahí, esa es la idea. Vamos a seguir haciendo ferias y otras cosas también seguramente que se nos van ocurriendo justamente para solventar los gastos de funcionamiento de la biblioteca. En la misma sintonía, la cooperativa de trabajo Fábrica de Ideas, que produce Radio Tortuga, Papel Tortuga y Diario Tortuga.com, busca el contacto continuo con las diferentes organizaciones, tanto sociales y culturales, que forman parte de la región. De este modo, el cambio de paradigma hacia una forma diferente de economía como es la social y solidaria se hace más factible, aunque precisa, como ya lo dijimos, un profundo debate donde se proyecte un trabajo mancomunado a futuro. Este es un informe para el Expreso Farco de Radio Tortuga 102.7 de la localidad de Altagracia, Córdoba. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Preguntas, preguntas y más preguntas son las que se hace el consumidor tradicional cuando alguien le dice que hay otra economía, la economía social y solidaria, que se basa en el trabajo, en la cooperación, en que el precio sea precio justo y en que el consumo sea consumo responsable, en que los productos lleguen del productor al consumidor directamente, una economía más humana. Preguntas y ejemplos para entender que vienen en este informe de nuestro compañero Pablo Martínez, que desde Radio Aijuna le pone la frutilla al Expreso Farco de hoy. ¿Qué compramos? ¿Para qué compramos? ¿Qué hay detrás de lo que compramos? Son varias las preguntas que la economía social y solidaria se plantea para pensar el consumo responsable. Los ciudadanos tenemos a nuestro alcance una herramienta fundamental de cambio social, el consumo. Como consumidores y ahorradores, tenemos la oportunidad de utilizar nuestro criterio de decisión de acuerdo a nuestras convicciones y promover la idea de sostenibilidad. El consumo responsable intenta evaluar el impacto ambiental desde el punto de vista del ciclo de vida del producto que compramos. Valora los procesos de producción, de transporte, de distribución, consumo y residuo que deja el producto. El respeto por el medio ambiente y los derechos humanos en el proceso de producción plantea el tipo de comercio que se desea favorecer y asegurar la calidad de lo comprado. En Berazategui, con Urbano Sur de la provincia de Buenos Aires, algunos vecinos se hicieron estas preguntas iniciales y comenzaron a practicar algunos de estos conceptos. Marta Osorio, miembro de Organizaciones Barriales Independientes, OBI, nos contó cómo dieron el puntapié inicial a una práctica de consumo responsable. En realidad, preocupados por el tema inflacionario de los precios, empezamos a investigar, a averiguar, y ahí empezamos a entrar dentro de lo que es la economía social y solidaria. Así que empezamos primero con un abaratamiento de costo. Bueno, a través de eso nos pusimos en contacto con diferentes productores, nos costó, pero bueno, llegamos a través de la verdura, con productores, agricultores familiares de la zona, específicamente de Hudson, que son los que nos proveen de todo lo que es lo verde, todo lo que es verdura de estación. Después también nos conectamos con un productor que entendió lo que estábamos haciendo, de Mendoza, que bueno, que él nos facilita todo el tema de lo que es por ahí papa, cebolla, todo lo que es frutas. Bueno, desde ese lado tratamos de trabajar con la economía social y solidaria y de alguna manera tratar de abaratar algunos costos. De esta manera también combatimos lo que es la inflación y lo que es apoyar a nuestros productores. Una experiencia de consumo responsable que habla de lazos, redes de intercambio, de información compartida y articulación con organismos públicos como la Universidad Nacional de Quilmes o la Corriente Agraria Nacional y Popular, CANPO, y otras organizaciones. En la parte de agricultura hay un grupo que se está dedicando específicamente a trabajar sin agroquímicos, así que eso es lo que en breve vamos a incorporar, que es en realidad también poder tener la posibilidad de comer sano, de que esto no sea una discriminación y que solamente puedan acceder a ellos la gente de un buen poder adquisitivo. Todo esto estamos trabajando en diferentes barrios, específicamente estamos en Villa Mitre y en diferentes barrios como Plátanos, estamos en el centro de Berazategui y articulando también con el movimiento Evita, que nos permite también llevar todos estos productos. En Argentina, las cadenas de súper e hipermercados se han convertido en un actor predominante en la conformación de precios, dada su presencia en el mercado. Comercializan el 58% de los alimentos y bebidas que se consumen en el país. Y de las 69 empresas relevadas por el INDEC, 6 manejan el 85% de las ventas del sector y las primeras 3 el 70%. ¿Qué canasta ha logrado OBI compartir y coordinar con los vecinos? En estos momentos la canasta que se está ofreciendo es bastante amplia, es muy amplia. O sea, tenés realmente de todo, no solamente productos no perecederos, sino con diferentes grupos de cooperativistas. La economía social y solidaria va más allá de la alimentación. Y no solo se trata de comercialización. El trabajo de estas organizaciones comparte información, un derecho de los consumidores, lo que potencia la accesibilidad popular. ¿Qué respuesta encontraron en los barrios? Realmente en los barrios la gente los acepta totalmente y a través de este acercamiento con la gente también le comenzamos a explicar qué significa la economía social y solidaria. Y realmente la repercusión es muy buena, se acerca mucha gente, hay muchos vecinos que de hecho tienen las ganas y la voluntad de poder poner en su casa y vender, ver la posibilidad de armar en los barrios almacenes que tengan que ver con la economía social y solidaria. Estamos trabajando en eso para que todo el mundo pueda tener acceso y pueda saber de qué se trata. Organización barrial, control de precios y consumo responsable. A organizaciones barriales independientes los encontrás en Facebook como OBI Frutas y Verduras. Pero como nos contó Marta Osorio, hay mucho más. Desde Radio Aijuna les contamos para el Expreso Farco. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de esta semana. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono. Y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias del país que preparan sus informes para compartirlos con la audiencia de toda la Argentina. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.